Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKM Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Llegamos ya al viernes 24 de abril de 2015. Se nos fue la semana y entramos en el fin de semana donde, bueno, hay muchísimas actividades culturales. ¿Por dónde andará Arjona, por cierto? ¿Por dónde andará Arjona? No se ha terminado de ir uno y ya viene el otro por ahí. Viene ahora Chayanne y después viene Gloria Trevi. Esto es una cosa insólita, ¿no? Este debe ser el único país en el mundo donde hay una supuesta crisis, que hay una hecatombe económica, que se está viniendo abajo a pedazos el país, según dice la gente de la oposición. Pero resulta que aquí no solo se están entregando viviendas de manera gratuita para los más necesitados, para todo el pueblo. Se sigue trabajando, el gobierno sigue en su jornada de gobierno de eficiencia en la calle, como lo hemos visto toda la semana, el presidente Nicolás Maduro trabajando ahí al lado del pueblo, oyendo sus problemas, oyendo sus planteamientos y resolviendo en el sitio, de una vez tomando las decisiones. Así es que se gobierna, dice el pueblo. Pero llama la atención, en un país donde se está dando esta absurda crisis económica de restaurantes llenos, atiborrados, todos los restaurantes, gente haciendo cola, sobre todo en esos que son carísimos, donde un platico de comida ahí, cualquier cosita, te la cobran en miles, cientos de miles de bolívares, y están full. Pero no me diga nada de esta cosa de los conciertos. En ningún país se está dando eso. Que venga tanta gente del espectáculo a presentarse con esas entradas tan costosas que son. Yo no entiendo cómo puede caber en la mente de una gente que... Y además no es que viene uno, sino que está llegando uno, después ahí llega el otro, como digo, después viene la otra. Y por lo general la gente compra para todos esos eventos, los que van a esos eventos, digo yo. Es increíble. Ninguno de esos artistas habla de la crisis que hay en los países de donde ellos vienen. Vienen aquí a hablar de la crisis. Ah, no, cuando están aquí tan calladitos, es verdad, me está haciendo señas allá... Cuando están aquí tan calladitos, ellos hablan pistolada del país cuando están afuera, porque para cobardes ellos, los de la derecha. Pero el asunto es lo insólito, ¿no? Supuestamente estamos en una crisis, aquí se ha incrementado no solo la ingesta calórica de la gente, sino que además, bueno, estamos entrando ya, según las estadísticas que están apareciendo, en un problema de obesidad, más del 40% de obesidad ahí en la población venezolana. Y entonces estos tipos aparecen con unos titulares que aparecieron ayer, anteayer, no sé dónde sacaron, un trabajo absurdo que inventaron de investigación, donde dice que el 80% de la población no come. ¿Y qué fue entonces lo que vino a premiar a la ONU? O sea, vamos, qué capacidad de hacer el ridículo tiene esta gente, ¿verdad? Y que el 80% de la gente no come. Anda, busca, trata de meterte en un restaurante para ver si consigue un puesto. Pobre gente, ¿vale? Ah, que el 80% dice que... ¿A dónde habrán ido ellos a ver a la gente comer? Y el 80% no come en este país. Y ellos, bueno, lo triste es que salen y van y lo dicen por allá en España, en su periódico eso de guerra que tienen ellos. Yo tengo el periodismo de guerra. Ellos, así como había en la Segunda Guerra Mundial, que había unos tipos que parecían unos soldados y cargaban metralletas y todo, pero eran corresponsales de guerra. Bueno, así tienen ellos periodismo de guerra, ¿no? Allá en España, el diario El País, El Mundo, el ABC. Ellos disfrutan mucho eso, pero el presidente ya les ha puesto pues los punticos sobre las íes a la gente de allá del Palacio de la Moncloa. Allá deben estar berreando cada vez que sale lo que ellos consideran que son sus súbditos y sale con esas destemplanzas. Un súbdito tiene que arrodillarse y quedarse callado, según la cuenta que sacaron ellos siempre, los de allá de la monarquía, los que tienen esa concepción imperialista. Y le salió esta gente con esta patulequera aquí, vale, los chavistas, los revolucionarios, empezando por el comandante Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro. Respondones. ¿Ustedes no se acuerdan de qué? ¿Por qué no te callas? Le salió a decir el miserable aquel, el vago ese del rey que tienen allá. Ellos se creen de verdad que son reyes y que andan con corona por ahí. Pobre gente esa, vale. Bueno, pero entonces en el marco de esto, de toda esa situación que ellos dicen que es la hecatombe, que es la crisis más horrenda que ha habido en la historia del país, bueno, el presidente les ha dicho ya algo que ayer fue titular en toda la prensa nacional, el titular que colmó las primeras páginas. El presidente Maduro les dijo anteanoche: no habrá más dólares para Fedecámaras. Se les acabó el tiempo. Se acabaron las manos extendidas y las sonrisitas, porque son responsables de todo el sabotaje y la guerra económica por debajo. Ese fue el mensaje que le envió el presidente a la agrupación de empresarios privados que están ahí, agazapados en eso que ellos llaman Fedecámara. Con esta declaración del presidente, con las acciones que se están tomando contra los malandros que están infiltrados en la administración pública, esos que están haciendo ahí un negocio con el bachaqueo en los abastos bicentenarios, que también empezó ya un operativo intensivo de desmontaje de toda esa red que tenían ahí metida y que el pueblo estaba denunciando y el presidente escuchó. Para eso es que sirve el gobierno de eficiencia en la calle, para oír al pueblo y tomar decisiones en lo inmediato. Para ellos y para los que han agarrado ahí en Bolipuerto, que han traicionado el legado del comandante Chávez, que traicionaron el compromiso con el pueblo, para esa gente que ya están siendo sometida a las leyes, aquí va nuestro himno contra los malandros de esta semana. Bravo por el presidente Nicolás Maduro, por su disposición a enfrentar por donde hay que enfrentar a estos sinvergüenzas. Bravo por las autoridades que están actuando contra el malandraje, contra la corrupción. Bravo por ello. Música, maestro. Bien, excelente, excelente. Ese aplauso, esa ovación que se le está haciendo ahí a la Orquesta Sinfónica Juvenil con el alma llanera, tiene que ser en esta ocasión para el pueblo entero, porque estamos de alborozo. Esto que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro definitivamente es una excelente noticia para el bienestar de nuestro pueblo, el bienestar económico del país, para el relanzamiento del proyecto revolucionario. Leo la nota del día de ayer de Últimas Noticias al respecto. El presidente Nicolás Maduro reafirmó este miércoles que los dólares de la República serán invertidos en el desarrollo de la población y para los empresarios que quieran trabajar de verdad en beneficio de la sociedad. Criticó la postura de Fedecámaras al echarle la culpa al Ejecutivo por la inflación provocada por la llamada guerra económica, sin asumir la responsabilidad en la situación por la que atraviesa el país. Ustedes nos amenazan. ¿Y acaso ustedes no amenazan al pueblo? Dicen que Maduro acaba con la empresa privada. No es así. Todo el que quiera trabajar de acuerdo a las leyes, que lo haga. Eso lo dijo el presidente de Estado en esa locución. Fedecámara, no hay más dólares para ustedes. Son para el pueblo, les dijo. Para la alimentación, para el transporte, para la economía productiva, para los empresarios que quieran trabajar de verdad, los que quieren traer insumos, pero los pelucones mayores están trabajando para enriquecerse solamente, enfatizó. El mandatario nacional, al cierre de esta nota de Última Noticia, aseguró que existen grandes empresarios que tienen fortunas y propiedades en el interior pagados con el sudor del pueblo, del sudor de los que trabajan, especulando de los sistemas cambiarios del país durante años. Bueno, ahí está actuando el gobierno bolivariano. Y nosotros quisimos tomar hoy este tema como el tema central de nuestra reflexión, porque nosotros en particular aquí hemos denunciado de manera sostenida todo este plan desestabilizador que sale desde Fedecámaras particularmente. El tema ha sido desarrollado a través de todos los medios, por todos los voceros y diputados de la revolución que han hablado sobre esto. Nosotros pues ahí nos sumamos. Pero queremos hablar en particular sobre lo que está respondiendo hoy este presidente de Fedecámaras, Jorge Roy. Él ha dicho, según la nota del diario El Nacional del día de ayer, que jamás han solicitado divisas. Así como lo escucharon, jamás hemos solicitado divisas, dice Jorge Roy. En la nota se lee lo siguiente: Fedecámaras nunca ha pedido dólares ni necesita dólares, según afirmó el presidente de Fedecámaras, Jorge Roy, en respuesta a la amenaza que lanzó el presidente Nicolás Maduro a la cúpula empresarial. No es una amenaza, es una decisión del gobierno bolivariano la que el presidente anunció. No es una amenaza, esto no es una peleita de gallo como ellos la quieren poner. Esto no es un asunto así de dimes y diretes. Se están refiriendo al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y en virtud de tal debe ser tratado. No es un asunto entre un bolsiclón presidente muy avilletado de empresas privadas y un dirigente político cualquiera. Se trata del ciudadano presidente de la República. Esta gente va a tener que ver cómo aprende a hablar, cómo aprende a manejar el lenguaje, para que podamos entendernos. Roy aclaró que los que necesitan dólares son los proveedores extranjeros que despachan las materias primas para producir y los productos terminados para abastecer los mercados del país. Yo he denunciado durante más de un año por todos los medios, en todos los medios en los que me he presentado, en televisión, en prensa escrita, en radio, hasta en internet, la persistencia terca y tosuda de este sujeto que está al frente de Fedecámaras en este momento, Jorge Roy, donde ha hecho la misma solicitud permanentemente desde hace por lo menos un año. Esas tres cosas que ellos han solicitado, la eliminación del control cambiario, la eliminación de la ley del trabajo y la eliminación de los controles de precios, persiguen la destrucción del modelo de justicia y de igualdad social que trajo la Revolución Bolivariana, que permite que los venezolanos puedan acceder a bienes, servicios, alimentos, gracias al subsidio del Estado en todos esos rubros. Esta gente ha querido aprovecharse de toda esa capacidad creada por la Revolución para que los venezolanos puedan acceder a esos servicios con la especulación, con el acaparamiento para generar sobredemanda, y con el contrabando de extracción. Eso lo hemos dicho hasta la saciedad. Pero en particular, la solicitud de la eliminación del control cambiario persigue es adueñarse de toda la economía en una sola operación, de quebrar la moneda venezolana llevándose los grandes capitales para el exterior, y una vez que quiebre la moneda, que quiebre la economía venezolana, volver a traerlo para ser ellos entonces los únicos con poder de movilizar grandes capitales en el país, y con ello pues se adueñan de la economía. Ese es el propósito. De modo que cuando este sujeto está diciendo acá que los que necesitan dólares son los proveedores extranjeros, está faltándole el respeto al presidente de la República en primer lugar, pero le está mintiendo al país. Por supuesto que quienes quieren dólares son los proveedores extranjeros. Ese es el mecanismo que utilizan ellos para adueñarse de las divisas, que son de todas las venezolanas y los venezolanos, para convertirlos entonces en un instrumento de especulación, primero en unas compras ficticias que hacen, sobrefacturando en el exterior, comprándole a esos proveedores extranjeros mercancías que traen, pero que acá las venden como que si no obtuvieron dólares preferenciales y lo tienen que vender a precios exorbitantes, y ahí se amparan en esa especulación. Pero además es que utilizan el excedente del dinero para inyectarlo al mercado negro, al mercado paralelo de la divisa, con lo cual multiplican todavía mucho más esa ganancia especulativa que están teniendo y con lo cual distorsionan mucho más la economía. Sí son los agentes de la guerra, son los que están en Fedecámaras quienes están estimulando, aupando esa guerra, en la medida en que tienen un presidente que lo único que hace es pedir que se elimine el control cambiario, que se elimine la ley del trabajo y que se eliminen los controles de precios. Es lo único que ha pedido en un año. más de 22 veces, según yo se lo tengo aquí estipulado, con base en los documentos que tengo en mis archivos, pues los recortes de prensa y de todas las declaraciones que este sujeto ha dado. Más de 22 veces ha pedido, y yo lo he denunciado acá casi que cotidianamente, que él lo único que hace es pedir dólares. En un discurso de doble rasero, un discurso hipócrita que tienen de supuesto interés en la producción nacional, cuando dicen que hay que tratar de estimular el aparato productivo nacional, pero en vez de pedir bolívares, piden dólares. Yo lo he dicho hasta la saciedad en este espacio. Tenemos que ver con claridad esto, porque aquí lo que está es poniéndose en evidencia una vez más la trampa que hay desde el capital privado por debajo de la mesa para adueñarse de la economía nacional y acabar con los logros de la revolución, porque quien crea que en un gobierno neoliberal podrá haber alguna mejoría en términos de las colas o alguna mejoría en términos de los precios de los productos o alguna mejoría en términos del abastecimiento, que vea lo que está sucediendo con la solicitud que hace esta gente de manera persistente. ¿Cómo hay de alguna manera posibilidad de que rebajen los precios las empresas que están vendiendo a niveles exorbitantes ya los precios que le están marcando a todo tipo de producto, sea importado o no sea importado, si ellos están pidiendo es que se libere la posibilidad de poner el precio que ellos quieran? Es decir, que se elimine la regulación de precios. ¿De dónde sale la posibilidad entonces de que van a bajar los precios si se liberan los mismos? No hay manera, no hay manera. Si ellos quisieran bajar los precios, lo pueden bajar ahorita. No hay ninguna ley que impida la baja de precios. Yo lo he dicho hasta la saciedad. Lo que hay es una limitación con la regulación de precios para subirlo. No pueden subir los precios porque lo prohíbe la ley. Ahora, ellos están especulando y están haciendo lo que les da la gana con eso y están delinquiendo. Y Fede Cámara, que está al frente de todo el sector empresarial privado, está comprometido en ese proceso de desestabilización económica, porque sus posiciones han sido la de atacar al gobierno, la de echarle la responsabilidad al gobierno, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, y la de evadir sus responsabilidades en todo eso. Si él ha mantenido esa posición, él es entonces el jefe de la operación que atenta contra la estabilidad económica del país. No se puede ser presidente para una cosa, pero evadir esa responsabilidad cuando se trata de otra que no les conviene. Y en esto yo quiero incorporar aquí una reflexión que anteanoche también en su programa con el Mazo Dando planteó ahí el camarada Diosdado Cabello, algo que creo que es sumamente preocupante, algo en lo cual yo creo debemos nosotros concentrarnos desde el punto de vista del debate de cara a las elecciones parlamentarias. Esta gente está montada en un proyecto de grandes dimensiones por tratar de acabar con la revolución y hacerse de la economía. El diputado Diosdado Cabello demostró ahí en su programa, papeles en mano, qué es lo que está pasando con la escogencia de candidatos de manera, además, arbitraria, a dedo, en el seno de la oposición. La oposición, como se sabe, no va a ir a primarias. Ellos tienen ya sus candidatos escogidos. Entre ellos, que son la cúpula que ha estado ahí desde siempre, que nadie eligió jamás. Ellos decidieron arbitrariamente quiénes son los candidatos. 150 candidatos ya están asignados. Van a ir a un proceso de primaria que va a ser una pantomima, va a ser un saludo a la bandera para que la gente crea que allá hay un planteamiento democrático, pero que en modo alguno lo hay. No hay posibilidad ahí de escoger desde las bases a los candidatos porque ya están seleccionados. Mientras el Partido Socialista Unido de Venezuela ha postulado ya como precandidatos para su elección primaria a más de 10.000 militantes, dirigentes de base, en la oposición solamente hay 150. Eso es un dato muy significativo para quienes tienen que evaluar porque no tienen claro por quién van a votar todavía, etcétera. Ahí hay además un elemento que tiene que ser determinante en la decisión que va a tomar la gente, el pueblo, para ir a votar a la asamblea. Y es que en el Partido Socialista Unido de Venezuela no se paga ni medio, pero en la MUD cuesta 150 mil bolívares el derecho a participar como candidato en las listas para optar a la diputación de la Asamblea Nacional. Esto es una cosa que es verdaderamente alarmante, es decir, es la negociación, la venta del país a través de la política. Ellos negocian. Para ellos, el asunto es un juego de capitales. No es una instancia para la construcción de un discurso, de un proyecto de país, ni mucho menos. Es un negocio y eso es muy determinante. ¿Por qué? Porque si alguien entonces va a ser candidato de la MUD, va a ser aquel que tenga fuerza, capacidad financiera para comprar esa candidatura. Entonces no hay cabida alguna para ningún dirigente popular auténtico en las filas de la MUD. Eso lo tiene que saber muy claramente la gente, tiene que tenerlo muy presente. No hay posibilidad, y no hay posibilidad, y por eso la están vendiendo las candidaturas, porque Fede Cámara necesita asegurar que quienes vayan a la asamblea no tengan en lo más mínimo la posibilidad de que duden a la hora de ellos avanzar en su proyecto de tratar de dar un golpe de Estado desde el poder legislativo contra la revolución. Su proyecto es que ahí tiene que haber puros representantes de empresarios o puros empresarios para que no haya ningún problema desde el punto de vista ideológico, filosófico, que los vaya a hacer titubear a la hora de avanzar en su proyecto contrarrevolucionario, que es contra el pueblo. Por eso tienen que asegurarse que sean empresarios, para que no haya ningún sentimentalismo de por medio en un momento determinado. Por eso es que tienen ese esquema de vender las candidaturas. Entonces aquí se ve cómo está todo el círculo cerrado cuando vemos el discurso que está diciendo Jorge Roy, cuando vemos la persistencia en su empeño en tratar de mentirle al país y cuando vemos cómo se está estructurando la propuesta para la elección de la Asamblea Nacional por parte de la derecha venezolana. Vamos a estar muy atentos a esto que está sucediendo en la política nacional, pero también a lo que está sucediendo más allá de los linderos de la política, como esto, lo de Fede Cámara, que nosotros consideramos el aspecto más urgente a resolver, el de la farsa que hay ahí detrás, donde están agazapados. Yo creo que la frase maravillosa la dijo fue el camarada Diosdado ahí en su programa. Son como el serrucho, comen para adelante y comen para atrás, se venden como demócratas y después entonces para atrás también tratan de ganar como conspiradores. Esa es la mejor definición. Allí está el gran jefe serrucho de la oposición venezolana, Jorge Roy, presidente de Fedecámara, un verdadero truán, un verdadero mafioso que los venezolanos tenemos que señalar permanentemente y no perder de vista. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. El día de hoy, a las 3 de la tarde, vamos a estar en Mérida, en el Centro de Convenciones Mucumbarila, allá en el Salón Mucumpis, en Mérida. Vamos a estar ahí junto con el escritor y buen amigo José San Ros. Tenemos una charla que habla sobre la Revolución Bolivariana, se llama El Momento Histórico de la Revolución Bolivariana a 13 años del golpe de abril. Esto es en el marco de toda la actividad de reflexión ideológica que está llevando adelante el Fondes y Corpo Salud, así como la gobernación del Estado de Mérida. El evento está abierto al público, pero, por supuesto, nosotros convocamos muy especialmente a todos aquellos cuadros políticos revolucionarios, los medios alternativos y comunitarios, para todos los que están en el ámbito de la estructura del gobierno revolucionario, organismos, instituciones, en fin, a todos los que quieran acercarse a compartir con nosotros. Este es un excelente momento para llevar a cabo conversatorios de esta naturaleza, reflexionar sobre qué es lo que efectivamente nos está pasando, porque se nos quiere adormecer con el tema noticioso, cotidiano, como he dicho desde este programa siempre, y que tenemos que nosotros detenernos a ver en detalle para comprender exactamente dónde están los factores que agreden la calidad de vida de los venezolanos, no solo en este momento, sino que han intentado agredirla desde siempre, y no solo a lo largo de la revolución, sino desde nuestros orígenes como república. Esos son los sectores oligarcas. Fíjense que estábamos hablando, bueno, reitero, en el marco de esta serie de foros, todo 11 tiene su 13, el momento histórico de la revolución bolivariana a 13 años del golpe de abril. Estaremos junto con José San Ros esta tarde a las 3 en punto. Arrancamos a las 3 en punto, no vamos a esperar a nadie. Ahí en el Centro de Convenciones Mucumbarila, en el Salón Mucumpis, en Mérida. Bueno, les decía que en relación a esto, a esta reflexión que tenemos que hacer todas y todos los venezolanos, nosotros queremos agregar a la reflexión que estábamos haciendo esto que ahora pide. Bueno, ellos han estado en eso también. Esto es una constatación de la verdad que yo vengo diciendo, esto de Consecomercio y Conindustria. Fíjense, en Consecomercio dicen que las importaciones privadas han caído 80%, según los datos que ellos tienen. Eso lo dice Mauricio Tancredi, presidente de Consecomercio. Él dice que el sector comercial no ha podido reponer inventarios. Y por su parte, Conindustria dice que la entrega de divisas estaba restringida. Que no den ahora no cambia el panorama. Bueno, como lo hemos dicho, esta gente está en el plan de acabar con una medida que ha salvado la economía venezolana, que fue ordenada por el comandante Chávez en su oportunidad y que ha mantenido el presidente Nicolás Maduro, que es la del control cambiario. La guerra que tiene esta gente en la economía venezolana es porque se acabe el control cambiario. Ellos necesitan acabar con el control cambiario como de lugar, porque eso es para ellos y por supuesto para nosotros también un aspecto medular, central, es una pata de la mesa de la revolución bolivariana, el protegernos, blindarnos contra las posibilidades de asalto de las grandes transnacionales que en el mundo entero están viendo las posibilidades de crecimiento económico de nuestro país, cómo nosotros hemos podido, en la medida en que hemos mantenido ese control cambiario, sortear la crisis terrible que hay en el mundo capitalista. La ola de despidos incontenible, de cierre de empresas incontenible que hay en el mundo capitalista, en particular España. Ayer lo decíamos acá, España, según el Fondo Monetario Internacional, no tiene un horizonte cercano, por lo menos en los próximos 10 o 12 años, para salir de esta terrible situación en la que está. Allá está la gente suicidándose en masa. Está llevando a esa sociedad, además, a convertirse en la de mayor emigración que hay en Europa. Está yéndose a cualquier otro país, no quiere vivir el sector de los profesionales en España. Es una cosa terrible, patética la que sucede allá. Mientras que en Venezuela, nosotros estamos viendo que gracias, entre muchas otras cosas que ha traído la revolución al control cambiario, aquí es completamente la inversa. La estabilidad laboral está asegurada incluso constitucionalmente. Hay un incremento salarial contemplado constitucionalmente que debe darse anualmente independientemente de los ajustes particulares que acuerde el Ejecutivo Nacional en cada oportunidad. Entonces, esta gente, aquí está la demostración de lo que estamos diciendo, con industria y con Consecomercio sumada al discurso de Fedecámara. No quieren que se quede solo Jorge Roy con su llantén pidiendo dólares. El hombre anda por allá diciendo que no, que ellos nunca han pedido dólares, y esto dice que no puede trabajar si no le dan dólares. Es insólito, ¿no? Ahí está la constatación de lo que estamos diciendo. Y la constatación es lo que nos pone, por ejemplo, Ivana Cardinales. Aviones entran y salen de Venezuela llenos, conciertos llenos, restaurantes llenos, hoteles llenos, supermercados llenos, farmacias llenas, 40% de obesidad y sobrepeso en la población, etcétera, lo que veníamos hablando. Y los escuacas chillan que el país está cayendo a pedazos, ¿sí? Esa es la triste realidad de esa oposición que no tiene horizonte alguno, no tiene... Qué gente tan amargada, qué gente... A uno le duele, en verdad. Da tristeza que esté llegándose a eso. Bueno, yo quiero cerrar entonces comentando, como les había ofrecido, esta entrevista donde el alcalde Jorge Rodríguez hizo una relación completísima, diría yo, aquí en el diario Ciudad Caracas de este miércoles sobre el Festival de Teatro. Y me parece que es importante porque no se trata solamente del festival, la significación, la importancia que tiene ese inmenso esfuerzo que está haciendo el gobierno bolivariano por llevar adelante cultura de calidad al pueblo. Les leo algunos extractos de esa entrevista. El alcalde dijo que el grupo francés Jotopié, que estuvo el pasado domingo en Los Próceres, es un ejemplo que también hay que dar, porque ese grupo francés es uno de los mejores de teatro de calle del mundo, que cuesta solo en cualquier parte del mundo, solo verlo, $10, y que aquí en Venezuela lo han disfrutado más de 100.000 personas de manera completamente gratuita. El alcalde explicó, yo quiero insistir que no se trata solo del término de la gratuidad o de los bajos costos de las entradas, eso yo lo explicaba ayer también, pero vamos a seguir con lo que él está diciendo y después lo comentamos. El alcalde explicó que cualquier presentación de teatro en el este de la ciudad de Caracas, muchas de ellas con una baja calidad, hay que decirlo, lamentablemente el teatro comercial apuesta a la risa fácil, a los chistes de doble sentido, están en el orden de los 700 a 1200 bolívares. Resaltó que las funciones de este festival están en bolívares 50 las nacionales y bolívares 70 las internacionales. Hace 8 años no teníamos ni siquiera salas de teatro para mostrar o para presentar un espectáculo, dice Jorge Rodríguez. En este momento no solamente tenemos 26 salas habilitadas para el disfrute de las caraqueñas y los caraqueños. Yo acoto aquí, son 26 salas que son habilitadas porque estaban abandonadas. Abandonadas, eran unos estercolarios ahí, unos muladares donde estaban ahí nidos de rata, de gente dedicada a la droga, todo eso estaba ahí en esos cines antiguos que fueron rescatados por el gobierno bolivariano. Hay que hablar entonces en toda la significación en extenso de este gran esfuerzo. A eso es a lo que me refiero. Él dice que este festival se coloca entre uno de los más importantes de América. Y al serlo, dice él, se atreve a decir que se conforma un muy importante festival de teatro del mundo entero. Estamos seguros de eso. Reafirmó el gran auge que ha tenido, sin duda alguna, dejar un saldo muy positivo, como lo va a dejar, porque no solamente vamos a tener en cartelera las obras nacionales que han tenido la mayor aceptación por parte del público en esta oportunidad, sino que también, lo comunica él al país, ya se han hecho conversaciones con algunas agrupaciones internacionales para que abran temporadas en nuestros teatros aquí en Venezuela. Temporada es que se instalen, pues, durante el periodo que requieren ellas para mostrar su obra de manera completa, pues, ¿no? Un mes, 2 meses, yo no sé, lo que tome de acuerdo a la taquilla que vea, la asistencia del público. El alcalde puntualizó que el festival no es nada más la puesta en escena realizada entre el 10 y el 26 de abril, como estamos diciendo. Son propuestas que implican una preparación. Acotó que la preparación del festival se realizó durante más de 9 meses con visita a otros festivales para traer lo mejor del teatro que está en escena mundial y la preparación de las salas de teatro por parte de la Revolución Bolivariana, las cuales fueron especialmente remozadas para este festival. Hemos tenido más de 57 actividades académicas, formación para directores, formación para actores, encuentros de guionistas, encuentros de actores, cursos para actores. Más de 5.000 personas han participado en los cursos que hemos venido desarrollando para que la actividad teatral se vaya alentando más en nuestro país. Indicó que se espera superar el 1.000.000 de espectadores del festival. Esto es una cifra descomunal de asistencia en un mismo momento, en un mismo evento. Esto no sucede en ninguna parte del mundo. Así que el saldo es profundamente positivo. Nosotros esperamos que más de 1.000.000 de personas celebren esta fiesta del teatro junto con nosotros al finalizar el próximo domingo 26 de abril. Pero quizás nos quedemos cortos y va a ser mucho más de 1.000.000 los que participen en una actividad que es en esencia completamente gratuita. Recordó que el primer día de preventa las entradas estaban en 50 bolívares y otras en 70 bolívares en el caso de los invitados internacionales. Vendimos más de 26.000 entradas, récord en la historia de la preventa en Venezuela. Nunca antes se había vendido en esta figura de la preventa tantas entradas en la primera emisión. Eso habla no solamente del gran auge que ha tenido por parte del pueblo caraqueño este tipo de festival, sino del interés que el gobierno revolucionario tiene para que la cultura sea compartida por todos. Culminó entonces diciendo lo siguiente: en este sentido, las personas que a lo mejor no pueden pagar 1.200 bolívares para ir a espacios que ni siquiera son teatro, son bingos acondicionados como teatro o son bares acondicionados como teatro allá en el este de Caracas, lamentablemente creo que el este cuenta con una sola sala teatral. Para ellas, nosotros tenemos 26 salas teatrales, les dijo, para ofrecerle al pueblo de Caracas que se vengan de Chacaíto para acá a disfrutar de este maravilloso festival. Y nosotros reiteramos esa invitación que está haciendo el alcalde Jorge Rodríguez y todo el equipo que está ahí llevando adelante este gran esfuerzo, que nos coloca a nosotros como probablemente la ciudad en el mundo entero que tiene el festival más completo, con mayor asistencia popular hoy por hoy. Eso es un gran logro de la revolución. Por eso es que somos una amenaza para el mundo capitalista. Es inaceptable desde la óptica neoliberal para la burguesía, para la oligarquía, que haya un gobierno que piense en el pueblo, pero que además lo incluya en los espacios que estuvieron reservados desde siempre, a lo largo de la historia de la humanidad, solo para uso exclusivo, para disfrute exclusivo de las élites todopoderosas. La cultura fue siempre para los ricos. En la revolución, el pueblo está ahí como protagonista. Y yo decía al inicio de este comentario que el tema de la gratuidad o el bajo costo no es lo fundamental, porque aquí se está dinamizando una actividad que va a ser permanente, que nos va a ayudar a estructurar un sistema de producción teatral de los más completos del mundo entero. Aquí están involucrados, por ejemplo, UNEARTE, están involucrados todos los movimientos que tienen que ver con la escenografía, con el desarrollo de todo el mobiliario que requieren las obras, etcétera. Pero además están involucrados todos los que tienen que ver con el quehacer cultural, los cultores de la danza, los cuentacuentos, en fin, todo lo que está asociado al trabajo cultural, como digo. Y eso hace que entonces adquiera un valor mucho más relevante que lo estrictamente monetario, si la entrada es más barata que allá o acá. Eso, insisto, es importantísimo, es un gran logro de la revolución, es un beneficio más para el pueblo venezolano que le brinda la revolución en reconocimiento a tanto sufrimiento, tanto padecimiento, tanta exclusión de la que fue víctima el pueblo a través de la historia antes de la llegada de la revolución. Entonces aquí hay un trabajo encomiable que nosotros saludamos, felicitamos al alcalde Jorge Rodríguez, a todo su equipo una vez más, y por supuesto al pueblo caraqueño y venezolano. Esto es un triunfo, pero es un triunfo de la dignidad, es un triunfo del sentido de altísimo nivel ético de un proyecto revolucionario como el que nos trajo el comandante Chávez. Yo debo llevar el programa hasta aquí el día de hoy. Tenemos ocupaciones, les recuerdo. Esta tarde allá en Mérida estaremos a las 3 de la tarde en punto en el Centro de Convenciones Mucumbarila, donde vamos a compartir con José San Ros y todo el equipo de Mérida que está en este proyecto maravilloso de la conmemoración de los 13 años del triunfo del pueblo sobre la felonía fascista. Que los dioses les sean propicios y las auscultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro, el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro, el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.